Plan Z es el nombre atribuido a un plan ficticio para llevar a cabo una insurrección armada, un autogolpe, por parte del gobierno de Salvador Allende. La supuesta existencia de este plan fue divulgada por los militares que participaron del golpe de Estado de 1973. La publicidad de dicho plan inexistente fue utilizada como una de las justificaciones del golpe de Estado y tuvo un papel determinante en la radicalización de los militares y civiles partidarios del régimen militar, quienes, temiendo ser víctimas de crímenes alevosos por parte de los izquierdistas, impusieron la lógica de ellos o nosotros. El 22 de septiembre de 1973, Pedro Ewing, coronel de ejército, denunció públicamente la existencia del Plan Z. Los documentos del mismo habrían sido hallados, supuestamente, en el escritorio del subsecretario del Interior, Daniel Vergara. El montaje, burdo, de comienzo a fin, está redactado en un lenguaje del todo ajeno a la cultura de izquierda y tendría por título Plan de Movilización y Operaciones para el Golpe de Estado. Consideraba tres hipótesis de conflicto, a saber, ZA, iniciación del golpe de Estado para conquistar el poder total e imponer la dictadura del proletariado contra la acción de una parte o la totalidad de las Fuerzas Armadas, apoyada por grupos civiles. ZB, muerte de Allende por atentado. ZC, invasión externa, con tolerancia o complicidad de las Fuerzas Armadas internas o fuerzas sediciosas. El general Alejandro Medina Lois aseguró que, hipotéticamente, no serían menos de 600 los oficiales asesinados. Otros imaginaron masacres en la elipse del Parque O'Higgins. Miles de guerrilleros extranjeros, especialmente escogidos por su ferocidad y falta de sentimientos, estarían ya agazapados en las sombras de la clandestinidad para desatar el imaginario zarpazo mortal. Al mes siguiente, se publicó el llamado Libro Blanco del Golpe de Estado en Chile, preparado por el historiador Gonzalo Vial Correa, junto con el almirante Patricio Carvajal. Este libro se repartió por cientos de miles de ejemplares, y en torno a su contenido se realizaron innumerables programas de televisión. Asimismo, El Mercurio, Las Últimas Noticias y La Segunda, entre otros, colaboraron con una seguidilla de informaciones periodísticas sobre arsenales y escuelas de guerrillas que avalaron esta estrategia de propaganda, con titulares como «Comunistas y socialistas serían los ejecutores», «600 familias iban a ser asesinadas en Concepción», «Marxistas proyectaban la destrucción de Limache», «Planes siniestros alentaban marxistas en zona salitrera», «Otra escuela de guerrillas se descubrió en Nueva Imperial». La respetable revista ¿Qué pasa? Publicó un artículo referido al supuesto Plan Z el 2 de noviembre de 1973. Veamos algunos aspectos relevantes de dicho artículo. Habría sucedido el pasado 19 de septiembre. Santiago, las capitales de provincia, las ciudades asiento de unidades militares, celebrarían las glorias del ejército. Flamearían, orgullosas al viento, las banderas, en la clara mañana primaveral. En la capital, el gobierno festejaría a los altos mandos con un almuerzo de gala. Lo mismo sucedería en cada intendencia. Y en las ciudades sede de regimientos, los jefes militares respectivos, en uniforme de parada, se dirigirían a los actos públicos de rigor. En un instante, esta escena pacífica y patriótica se habría convertido en una pesadilla. En la moneda y en las intendencias, irrumpirían en el banquete los GAC, metralletas en mano, y darían muerte y misericordia y aleve a los altos mandos. Igual cosa harían en las sedes de unidades, con los jefes de estas, aprovechando aquellos actos públicos, los grupos especiales de tiradores, escogidos de la UP. El cuerpo principal del Plan Z es quizás el documento más impactante del Libro Blanco de Chile que a través de la Secretaría General de Gobierno se ha elaborado y que debe salir a circulación casi junto con este ejemplar de ¿Qué pasa? Pero no es, por cierto, el único antecedente nuevo del libro que veremos. con acopio de antecedentes desconocidos, hallados después del 11 de septiembre, se busca acreditar, en 6 capítulos, un apéndice documentario, e innumerables copias fotostáticas, de los hallazgos militares, lo que sigue. Que ni Allende, ni la Unidad Popular, tuvieron jamás un pensamiento democrático, ni de respeto a la Constitución, ni a la ley. Que, efectivamente, no las respetaron. Que hubo flagrante intervención foránea en la política interna de Chile. Y, que la UP preparaba el autogolpe, que debía comenzar el 19 de septiembre. Y esto era, precisamente, Z. La muerte simultánea de los altos mandos nacionales y provinciales, así como jefes de unidades de las Fuerzas Armadas y de Carabineros a lo largo de todo el país, sería solo el primer paso de Z. Federico Willoughby, quien por esos días ejercía como vocero civil del gobierno de Pinochet, recordando este supuesto complot, señala: fue una gran maniobra de guerra psicológica. Yo no conocía la existencia del Plan Z, y era funcionario de la Junta de Gobierno, y, por lo tanto, tendría que haber sabido. Cuando vi el libro blanco que contiene el Plan Z, no me interesó mirarlo, porque reconocí que eran papeles y fotos que había visto con posterioridad al 11 de septiembre en el Ministerio de Defensa. Eran todos los documentos que se habían juntado en todos los allanamientos en las sedes de los partidos políticos en Santiago. Estaban en una pieza llena de fotos de actas de los partidos marxistas. De allí se debe haber seleccionado un material especial. Yo tengo la impresión que la gente encargada de las operaciones de inteligencia discernieron que era conveniente generar un elemento de justificación para convencer a la población civil que la habían salvado. Entonces, se hizo este libro y se produjo, incluso, un efecto social. Había gente que decía con cierto orgullo, ah, yo estaba en la lista de los que iban a matar, y eso generaba cierto estatus. Ese libro, lo repito, es producto de una campaña de guerra psicológica. Sin embargo, este montaje no fue un inocuo artefacto propagandístico con el que solo se atizaron los miedos al interior del ejército. Muchos chilenos fueron encarcelados, torturados salvajemente y asesinados bajo imputación de haber sabido o participado en la imaginaria conspiración. Hay sentencias de consejos de guerra donde se fusiló a personas bajo la acusación de participar en ese plan inexistente. Otros, muchos más, fueron ajusticiados extrajudicialmente bajo acusaciones similares.